Bueno amigos, ¿qué tal? Creo que voy a dar otra bienvenida, bueno, me parece que el saludo inicial como que no estuvo por ahí, no se escuchó o qué sé yo, bueno, me daré cuenta hasta que subamos el programa y si no, pues bueno, de nada, no está de más un saludo, así que bienvenidos a estas 2 horas de Subsuelo S.A., programa que estamos emitiendo en vivo hoy domingo, habitualmente son los viernes, pero bueno, rompiendo las reglas y haciéndolo acá de nuevo. Un repaso así, rapidón. Iniciamos con la banda Instigation con dos temas, precisamente Instigation y No Way Out, de un EP llamado No Way Out. Seguidamente tuvimos a la gente Da Bullocks con dos temas llamados Viva la Punk y Políticos. Y ahora terminamos de escuchar esta banda de Estados Unidos, precisamente de Texas. Estamos hablando de la gente de World Burns to Death, que como pudieron escuchar hay un sonido hardcore crust ahí bastante bastante pegadito y pues bueno de un material llamado Human Meat Tossed to the Dogs of War, algo así. Y pues bueno, como les dije, material de Estados Unidos. Para continuar ahí en Estados Unidos, vámonos a escuchar esta banda que estuvo por acá en Costa Rica hace, me parece que a inicios de este año, o, sí, me parece que por ahí anduvo, o el año pasado, bueno, no sé en realidad. Estamos hablando de la gente de Tragedy, que pues bueno, estuvieron ahí haciendo una mini gira, tocaron acá en Costa Rica y en Panamá. Aparte de pegarse sus vacacioncitas, como dicen, y pues bueno, material editado por ellos mismos, un CD en formato Digipack llamado Darker Days Ahead. Vamos a escuchar dos temas: No Cemeteries Here y Close at Hand. Entonces, material de Tragedy, banda estadounidense que estuvo por acá en Costa Rica y haciendo una presentación bastante enérgica, acompañada de otras bandas locales. Y para ver si nos ubicamos acá un poco, porque sí me parece que anda el asunto ahí medio desordenado. Entonces vámonos con más música, esto es Tragedy. We'll be right back. esa división entre flores y perdón. Solo S.A., ya saben, escúchenos acá todos los viernes de 7 a 9 de la noche por la www.siderurgiarock.com, 24/7 de Costa Rica para el mundo entero. También programas anteriores pueden escucharnos en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com. ¿Qué terminamos de escuchar? Bueno, teníamos a Tragedy por ahí. Luego estamos escuchando a una banda que llegó a mis manos ahí por curiosidad, simple curiosidad. En realidad nunca la había escuchado, y un sonido bastante particular. Una banda estadounidense llamada Ninth Moon Black, que bueno, son cinco temas. instrumentales completamente, y pues bueno, van ahí por la onda del stoner rock, el doom y esos sonidos así bastante interesantes. Y pues bueno, el material 2013, y precisamente el tema que escuchamos era Vía Dolorosa, un material bastante larguito, bueno, ese tema precisamente bastante larguito. Y seguidamente escuchamos a la gente de Contrasentido, una banda de amigos de acá de Costa Rica, que pues bueno, por ahí estuvieron haciendo lo suyo con, y se podría decir que hasta un sonido progresivo ahí, no sé, un rock ahí bastante fusionado, bastante interesante. Y el disco se llama De Cenizas y Raíces. Cabe mencionar, bueno, ya los hemos puesto por acá, y estos personajes, estos amigos, este trío, han estado en bandas de death metal, de grindcore, de punk, de hardcore, de blues, o sea, han estado ahí bastante fogueados, bastante metidos ahí en las diferentes escenas, y siempre con la buena vibra y la buena energía que tienen ellos. Y pues bueno, el tema que escuchamos se llamaba El Santuario, como les dije, banda de Costa Rica llamada Contrasentido, de un disco llamado De Cenizas y Raíces. Para comunicarse con nosotros, correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Un adelanto, ya estamos cerrando la edición número 17 del fanzine Beneficio Interno, donde, bueno, en primera instancia creí que iba a ser solamente bandas costarricenses, sin embargo, el material enviado fue ahí, por dicha hubo bastante recepción, y pues va a venir bastante variado, así que igual que los demás, espérenlo ya pronto en las calles. Ya estamos detallando Subsuelo, Beneficio Interno, en su edición número 17. Vámonos con una banda de hardcore, aquí lo que tengo es algo viejito precisamente. Estamos hablando de la gente Integrity. Este disco llamado In Contrast of Sin, aquí manejan un poco el sonido más común, se podría decir, más a lo que estamos acostumbrados dentro del hardcore a escuchar. Y pues bueno, son 5 temas, precisamente vamos a escuchar 2, uno llamado Leave It Down y el otro In Contrast of Sin, que es el que le da nombre al disco. Y bueno, Integrity, una banda ahí bastante particular, ahí con las ideas de Dwight Helion, ahí su vocalista, que por ahí tiene hasta sus escritos y algunos cultos y carajadas ahí extrañas que los han hecho precisamente ser una banda de culto. Y ahora con sonidos completamente distintos a lo que vamos a escuchar, pero siguen siendo Integrity, sigue siendo una excelente banda, y pues bueno, esto fue parte de los inicios de ellos. Entonces, vamos a ver con eso y ya regresamos. Your life. fucking thing I won't believe. I can't stand for it anymore. And the name, and the name of humanity. I beg you to open up your eyes. Fucking thing, the murder. Clear down your thing. amigos, terminamos de escuchar a los colegas de Teatromocracia, banda costarricense, que pues bueno, ya veteranos ahí, que estuvieron dándose ahí su tiempito sabático, y pues bueno, parece que están ensayando y haciendo cosas nuevas, así que pronto estarán ahí en las calles. Esperemos escucharlos de nuevo y pues bueno, irlos a ver a esas presentaciones. Entonces era Teatromocracia con dos temas, Aprende y Desastre Natural, dos temas extraídos de un acoplado llamado Nuestra América Hardcore, compilado Hazlo Tú Mismo, donde vienen bandas como Ruido de Odio de Ecuador, Asesinato en Masa de Argentina, bueno, los mencionados Teatromocracia, Tropiezo de Puerto Rico y FHC de Brasil. Anteriormente Teatromocracia teníamos a la gente precisamente Asesinato en Masa, con dos temas, uno llamado Respeto y el otro llamado No Creo. Material 100% DIY, Hazlo Tú Mismo, que pues bueno, hay una segunda versión, por ahí aparecen creo que 100 grados de Venezuela, DL50 Paraguay, Asesinato en Masa de Argentina, y me parece que una banda más, no recuerdo precisamente ahora, que iba a salir en formato LP, pero bueno, cosas del destino, no lo pudieron editar así, pero igual lo sacaron en CD. Pues bueno, para continuar con el hardcore, vámonos con una banda estadounidense llamada Bread and Water, Pan y Agua, donde en las vocales está una chica, Amy, bueno, este otro que tiene un nombre bastante largo, Colonel Matt Dog Mark Walling Davis en el bajo, Jorge en la guitarra, Brian en la otra guitarra y Chris en la batería. Material editado por Burrito Records, este sello que buen material nos ha dejado, bueno, nos dejó, ya el sello desapareció. Y pues bueno, el viejito este, el veterano Bob Suren, por ahí estuvo viviendo acá en Costa Rica un tiempito y por ahí estuvo haciendo sus cosas. Entonces vámonos con Bread and Water, con dos temas, Keep Walking y Entertainment. Entonces, un par de temitas de hardcore ahí para seguir con la velocidad. Walking, having any food. Until you want it, they don't know. They're born. más, ya no hay abrigo, ni un amigo que es peor. No vas a casa, hoy dormís en la estación, y eso a vos no te va a gustar. El sufrimiento que afrontás no te ayuda a enfrentar las violaciones cometidas. Ya ni siquiera comprendes que es amor y que rencor. Cuando en mis ojos se refleja el dolor y a continua indiferencia de la gente como yo. Pero ha llegado el gran día y eso no es revolución. Yo quiero darle amor por vos, quiero que vivas un poco mejor. Take off! El mundo que estoy por crear es el tema que terminamos de escuchar de los costarricenses de Bufonic. Material ya viejito, siempre rota al mal, se llama este disco. Y pues bueno, editado por ellos mismos. Como pudieron escuchar, algo de... ¿sí? ¿Qué podría ser? Punk, hardcore melódico, llamarían algunos. Hay letras bastante interesantes y música algo complicada, y una excelente banda. El tema era entonces El mundo que estoy por crear. Anteriormente teníamos a la gente de Eterna Inocencia, banda argentina, con dos temas llamados Tus Zapatillas y Fuck the Government. Material extraído un 7 pulgadas en compartido con la gente de Whispers. Y pues bueno, algo también de hardcore melódico, ese poncito bastante inteligente que hacía la gente de Eterna Inocencia. No sé si estarán en activos todavía, o me parece que sí, por ahí andan. Y tras anterior teníamos a los panameños de Libertad Perdida. Material que sacaran 2001, 2003, por ahí anda. Son 21 temas de un disco llamado Principios de Conciencia, que incluye 12 temas en estudio e incluye otros temas en vivo, casi todos de su primer material llamado Por Mí, estos en vivo. Y bueno, material de un disco, creo que de reunión o despedida, por ahí andaba. Y bueno, los dos temas que escuchamos de Libertad Perdida era Nuestras Vidas y Nadie Podrá. Subsolo S.A., programa esta semana, grabando domingo, cuando es usual los viernes de 7 a 9 de la noche. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos con estos horarios ahí, que no se nos complican a veces. Continuamos, vámonos con una banda un poco más relajada. Algunos dirían que es algo más alternativo o más pop o algo de pop punk ahí, no sé. Cada quien le pondrá la etiqueta que quiera. Es una banda costarricense llamada Overseas. Un material que sacaron en LP llamado Oh Captain, My Captain. Y pues bueno, son 8 temas. Como les digo, un sonido ahí bastante dulce, se podría decir, ahí medio pegajoso, ahí algo un poco más relajado, pero con buena calidad. Precisamente esta banda se prepara para hacer una gira ahí por Latinoamérica, me parece, en Brasil y otro lugar por ahí. Bueno, en fin, vámonos entonces con Overseas, con el tema Bulldozer, que es el tema que abre la cara A de este LP, que por cierto está bien bonito, ahí anaranjado ahí con diferentes tonos. Bueno, esto es Overseas. We'll be right back. out. When another glass will stop, I'm talking my way. Someone come out tomorrow again. There's some sense, what persistence in my head. My true friends are the ones. What so you take your words. Take the shot. Oh, Bueno, amigos, estamos llegando al final de un programa más de Subsuelo S.A., agradeciéndoles que nos hayan escuchado por acá. Hoy se nos fue el programa tal vez un poco más rápido, bueno, media hora ahí que está pendiente para próximas ediciones. Y pues bueno, seguimos con esta gente que acaba de sonar, los argentinos de Volstead, material 2001. Y pues bueno, el tema que escuchamos era Unidos, de un disco llamado Después de un Sueño. Ya saben, localizarnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Eso es todo por esta ocasión. Nos escuchamos la próxima, a ver qué se nos ocurre, y nos despedimos con un material ahí curioso. Esto, un proyecto experimental llamado Arolgar, de un disco llamado Disonancias del Inconsciente. Esto es editado por el colectivo, ahí se me va el nombre por acá, bueno, por CES Producciones, Colectivo Experimental Sonoro. Y pues bueno, esta es la copia número 5, que ellos se dedican a sacar materiales en copias, en tirajes tal vez muy pequeños, pero la idea es darle vida a esos proyectos de ruido, esos proyectos experimentales que andan dando vueltas por ahí, y lo plasman en un material 100% hazlo tú mismo. Bueno, en fin, vámonos con Arolgar, cerramos con esto, Disonancias del Inconsciente, y pues hasta la próxima.